Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y Rul, ¿cómo era? Señor de las ratatas. Últimamente estaba viendo unos videos de Pokémon y me gustaron. ¿Videos de Pokémon? ¿Qué hacías viendo videos de Pokémon? De Game Grumps. Ah, claro. De cuando sí. Se ponían a jugar. Solamente que sea por eso. Ese par de imbéciles ahí es muy bueno. Pues sí, carnal. Pues bienvenidos al Café Comiquero. Les recuerdo, nos pueden escuchar cada semana a través de iTunes y de iVoox. Ahí pueden encontrar nuestros programas anteriores. Y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en todas, en Facebook, Twitter, en bueno, Instagram. Más bien, en tres. En todas las que tenemos. Sí, porque deben de tener en todas, ¿no? Qué flojera. Tumblr. O, ¿Tumblr es red social? Supongo. Snapchat. Sí, pero también. No, gracias. Google, no sé qué. Que nadie usa, ¿eh? Por Dios, ¿quién usa la de Google? ¿Sabes? Todos usan Google para Google Hangouts y se acabó, ¿eh? O sea, ándale. Y el Gmail. Y YouTube. Pero el su red social. Pero su red social sí, no, nada. Hablando de YouTube, ahí está el canal de YouTube. Ahí puse algo hace poquito. Tal vez algún día iremos poniendo más cosas. No sabemos cuándo ni por qué, pero lo haremos, ¿no? Sobre todo el por qué. Digo, esa vez porque subirme al tren del mamey y el aguacate por lo del empastado de cómics, ¿no? Pero nada más. Mi hermano, no sé si alguna vez haya notado que a mi hermano le encanta treparse al tren del mamey y el aguacate. Me encanta, de repente. O sea, me obsesiona de repente el tren. Así de que, a ver, ¿de qué se están quejando de esto? ¡Vaya ahí! O sea. Sí. Me quiero subir también, ¿no? Pero bueno. Oye, pero esto sí te gusta, no te quejes, no importa, no te me quejo. Es como decir, al contrario, ¿no? Los que suben al tren cuando, ¡ay, se murió Chris Cornell! Por cierto, se murió Chris Cornell. Ah, sí, se murió Chris Cornell. En paz descanse. Y, ¿no? Y el tren recurrente era de los que se decían fans y que decían que no sé qué. Mira, yo ahí tengo una postura. A lo mejor no eras tan fan, pero si de alguna manera alguna canción te gustó, pues hey, lo lamentas y se acabó, ¿no? Sí, claro. No necesitas ser el super fan. Super fan de tener todos los discos y hacer todo el. No. O sea, cada quien, ¿no? Te digo, es más, te voy a decir una cosa. Yo a Chris Cornell lo recuerdo por Soundgarden. Sí, de hecho. Y ya. Y por su carrera solista, la neta, no. Creo que escuché dos de él como solista y no, gracias. Yo no recuerdo ninguna de él. Y luego me enteré que era el vocalista de Audioslave. ¿Era el vocalista de Audioslave? Y esa canción de Like a Stone, que es la única que ponen en mix. Sí, de hecho. Y que la ponen. Bueno, estos días la pusieron hasta que se aburrieron. O sea, las dos veces. Sí, al día. Pues, no sabía que era de él. O sea, bueno, que era de Audioslave. Uno no sabía que era de Audioslave. Y otra no sabía que era Chris Cornell. Pero desde tiempo atrás que escuché la canción, decía, ay, ese cuate se parece a Chris Cornell. Ah, mira, es Chris Cornell. Pero bueno, en paz descanse, señor. Creo que fue un suicidio. ¿Cómo cree? Yo no supe de qué murió. Sí, parece que se ahorcó. Fue una tragedia, la verdad. No sabe por qué. Pero bueno, hay investigaciones policíacas que dicen que es un suicidio, otras que dicen que no. Muy joven, 50 y algo años. Pues sí, otro ícono del grunge. Pues nada más queda como uno o dos. Eddie Vedder. Y eso Eddie Vedder fue evolucionando, ¿no? Mucho, sí, claro. Sí, sí. Y ya, ¿no? No sé quién más queda del grunge. Consideraría. No, R.E.M. nunca fue grunge. ¿Quién? R.E.M. No, R.E.M. Sí convivieron en esa etapa en Seattle y toda la onda. No, y pero ellos salieron de del mismo lado que del grunge. De las radios de las universidades. Ah, sí, ¿no? Para eso vean el documental de Seven Ages of Rock, ¿no? Seven Ages, está muy bueno. Ese capítulo me encanta, es el de qué? Left of the Left Dial. Left of the Dial. ¿No? O sea, a la izquierda del sintonizador, del dial, ¿no? Y chidísimo, sí, capítulo. De hecho, y sí, ellos salieron de los mismos lados, pero nunca fueron grunge. No realmente. De repente, ¿te acuerdas? Había un disco que era, bueno, una canción que era What's the Frequency, Kenneth. Que era lo más grunge que tuvo R.E.M., yo creo, ¿eh? Fácilmente. O sea, tenían, o sea, metieron guitarras distorsionadas hasta que se cansaron. Y luego ya volvieron a hacer otro tipo de cosas, ¿no? Y Michael Stipe seguía siendo buen músico. Ya no sé últimamente qué hayan hecho, pero... Sé que es productor y sigue componiendo música porque se le da la gana. Oye, como el contador Chris Novoselic, ¿no? Pero... él sí... Santo Dios. Chris Novoselic, el bajista de Nirvana. No es nada más el bajista de Nirvana. Deberían verlo hoy día. ¡Oh, Dios! Dio el godinazo, ¿no? Es lo que le pasó a muchos chavos grunge. Presente. Ay, sí, la verdad. Sí, es cierto, totalmente de acuerdo. No, yo sí tuve mis pantalones acá rotos, sí, las claro. camisas de cuadros. Este, ¿cómo no? Mi hermano, antes de saber que el color natural de cabello de mi hermano es rubio. Sí. Ya está todo quemado y canoso, ¿no? Pero bueno, pero originalmente mi hermano es rubio. Y alguna vez trajo, llevó el cabello largo, ¿eh? Si no, me sentía curco, güey. Curco, me sentía el curco. El curco, sí. No, no manches. Bueno, paz descanse Chris Cornell. Sí, sí, sí. Y con malas noticias también, en paz descanse Oscar González Guerrero. También, sí, sí, sí. Una tristeza, la verdad, para el medio de la historieta nacional. Una figura histórica en la historieta nacional. Dibujante de Melinda Linda, por ejemplo. Exacto. De Sol y los Invencibles. Y pues, para muchos, escuela, ¿eh? Escuela en el dibujo. Él dibujó también, creo que Capulina. O sea, muchos cómics de la época verdaderamente de oro del cómic mexicano, cuando se vendía a lo bestia. Sí, sí, no solo el cómic de licencia. No. El cómic hecho en México se vendía a lo bruto. A lo imbécil, de verdad. O sea, quisiéramos volver a eso algún día. Quisiera Estados Unidos algún día. Quisiera volver así. Sí, claro, ¿eh? Sí. Tengo que corroborarlo durante... Yo a cada rato presumo, ¿no? Durante mi tesis, ¿no? Durante mi investigación alguna vez encontré que... Varios datos ahí de ventas históricas de cómics. Se menciona México, ¿eh? ¿A poco? Que hubo, no sé qué tan cierto sea, pero hubo varios meses en donde lo encontré en una publicación española, por cierto. Ah, ¿sí? Dicen, las historietas mexicanas que llegaron a vender más que en su momento varios cómics de Estados Unidos. Wow. Se vendían millones de copias, ¿eh? Literal había millones. Sí, o sea, era lo que se vendía. Sí, o sea, incluso revistas que son consideradas en general de baja calaña, ¿no? Tipo el libro sentimental, vaquero, el libro vaquero. Sí, claro. Pero también de ahí salieron muchos artistas hoy conocidos que en su momento ni nombre tenían. Creo que el maestro José Luis Durán creo que dibujó ahí, en el libro vaquero. No sé, supongo, la verdad no sé. Pegaso también, otro dibujante mexicano, también empezó en el libro vaquero. Y pues bueno, ¿qué te digo? Hay que empezar de algún lado. Claro, ¿no? Y la verdad es que era una chamba. Sí. Era, sobre todo eso, era trabajo. O sea, tenías trabajo constante. Y déjame decir, o sea, a diferencia de hoy día, podías vivir de eso. Hoy no. La otra vez estaba leyendo a quién fue. Axur Eneas, dibujante mexicano también, compartió un artículo de algún colega suyo de Estados Unidos acerca de pues cómo es ser dibujante o ser escritor o ser creativo de cómics en Estados Unidos. Pues en general no es el glamour, ¿eh? No, para nada. Muy pocos son los que pueden decir vivo de esto, ¿no? Que ya tienen una cantidad de títulos o una propiedad que les deja muchísima lana, que tienen contratos para merchandising, para películas, etcétera, ¿no? Pero en general tienes tu chamba de hacer cómics y haces otras cosas. Sí, claro. Haces diseño, haces tienes tu Patreon. Cosas. Tienes tu Patreon, sí, exacto. Así le hace, por ejemplo, Kate Led, que ahorita ya va a ser escritora en Cartoon Network. ¿Va a ser escritora en Cartoon Network? De televisión. ¿En serio? ¿Eh? ¿Qué va a escribir? Me parece... Steven Universe. Me parece indicar que es Steven Universe. Pues apenas, ¿eh? Sí, le queda. Sí. Yo siento que a ella le queda muy bien. Pero ella, por ejemplo, ella empezó trabajando... es que hace poquito me recuerda mucho lo que decías, porque estuvo así en Twitter no ranteando, pero recordando de que ella pues abandonó la universidad, ¿no? Hace como 10 años, y de ahí se puso a trabajar en una tienda de cómics. Ella era dependiente de una tienda de cómics. Atrás del mostrador fue cuando ella creó todo ese a la fecha, esa comunidad de Valkyries. Ah, sí, claro. Que son dueñas y trabajadoras, mujeres todas, de tiendas de cómics, que se reúnen. Hacen eventos en Estados Unidos por lo menos una vez al mes. Y han tenido buenos resultados. O sea, sobre todo atrayendo a muchas niñas y jóvenes. Ajá. A que lean cómics. Bien. Así es como lo medio lo presumen. Medio lo presume porque no quiere ser tan presumidas, pero vamos, es buena. Cuando algo se hace bien. Hay buen momento para presumir porque hay varias tiendas que ya ahora sí que se salvaron, ¿no? Porque han traído pues, a los chavillos y a las chavillas a comprar. Eso es importante. Que es más bien hacer lo suficiente molestas a las niñas para que frieguen a sus papás y les compren cómics. Es la idea. Esa es la idea. Y qué bueno, que vaya a estar en Cartoon Network. Y dice, pues que realmente yo nunca he dejado de trabajar. O sea, después de que estuvo de dependiente de cómics, que empezó a escribir cómics, empezó, por ejemplo, con... El primero que escribió, fue Bravest Warriors, una serie precisamente de Cartoon Network. Bravest Warriors, claro. Sí, pero ahí la tengo. O sea, no es de la misma línea o misma onda de Adventure Time y todo eso. Es de los mismos creadores. Sí, ¿verdad? Pendleton Ward y no sé qué. No, o sea, no son otros personajes. Sí, sí, cosa, o sea, pero es de la misma línea. ¿Qué lo Oye, tengo? Aquí no lo tenemos, en no, México. Camite. No, y son superhéroes, así que... ¿Bravest Warriors? Sí. Camite, no sé, pónganse las pilas. No sé si jalaría o no, son superhéroes, podrían jalar. Ok. Digo, ya tengo el número. Al día que que conozca a Caitlin, le voy a dar un autógrafo, ¿no? Porque pues, ahora lo veo más cañón que venga, ¿eh? Ya se va a cotizar más, ¿no? Pues por sí, estar en... Sí, ¿quién quita? Pero es que ella sí, por ejemplo, de las cosas también que andaba diciendo es que... ella tenía su cómic en Comics Alliance y ha sido Patreon y después se puso a escribir. Tuvo una serie en Marvel, la de Patsy Walker Hellcat. Sí, cómo no, sí, claro. Sí. Que ya acabó y que después de que terminó le dijeron, no, pues ya se acabó lo tuyo. Y ella dijo, ¿y ahora de qué vivo? ¿De qué la voy a hacer? Y fue cuando le salió la chamba de Cartoon Network y dijo, uff. Pues es un lifesaver, ¿eh? Sí. O sea, de aquí. Pero dice, pero de aquí no puedo vivir tampoco. O sea, tiene que hacer más cosas, ¿eh? ¿No? Sí, no creo que sea una vida fácil, ¿eh? No, o sea, para nada. Y sobre todo porque hay mucha competencia. ¿Cuánta gente no quiere dibujar cómics, ¿no? O escribir cómics, pero pues no todo el mundo le va a dar a la idea que le haga brillar el ojito a la editorial, ¿no? Por eso muchas veces dices, bueno, pues hago webcómic, ¿no? Y puedes financiarlo bien también, o sea, puedes hacerlo rentable. Como supiste el escandalito de Tapastic. No. Estuvo acá denso, ¿eh? Ah, ¿qué pasó? ¿Te acuerdas de Tapastic? Que es la plataforma web donde se sube un webcomics y pues es gratuito. Hay una aplicación en internet, hay una aplicación en móviles, etcétera, para que ahí sigas estos cómics de manera digital. No te cuesta, puedes pagar una suscripción premium para quitarte de anuncios y todo ese rollo. Y se supone que el artista, entiendo, se lleva una cuota, ¿no? Para empezar, ya no se llama Tapastic, es Tapas. Pero bueno, la controversia fue que añadieron una cláusula a sus términos y condiciones de uso que aparentemente es abusiva. Yo no soy abogado y no conozco las leyes de Estados Unidos, pero esta cláusula se llama Right to First Refusal, o sea, el derecho a rechazar por primera vez o a dar el primer rechazo. ¿En qué consiste? Se supone que desde que tú subes tu contenido a Tapastic, dices, tú eres el dueño de tus monos, es tú regístralos, tú tienes los derechos. Estás usando la plataforma. Y se supone que antes de que estuviera esa cláusula, tú podías hacer tu cómic y cuando dijeras, ¿sabes qué? Pues se acabó, ya no puedo, ya vendí los derechos para publicar con alguien o voy a lanzar un libro o lo que sea. Ya, o sea, hasta ahí llegó el contrato con Tapastic y no hay bronca, ¿no? Todos están amigos como siempre. Pero ahora esta cláusula es de... ¿quieres irte con tu cómic? Te puedes ir. Pero tienes que avisarme por escrito con 30 días de anticipación. Para que con esos 30 días yo pueda negociar contigo a ver si nos conviene a los dos que te quedes. Y eso tampoco me obliga a darte algo para que te quedes, ¿no? Y Y la verdad es que los autores que están publicando ahí, pues lo que dicen es que no les pareció justo, porque, a ver, tengo ahorita un deal, un contrato que me puede salir, pero necesito hacerlo ahorita, y que por ti no pueda salir, porque tengo que esperar esos 30 días, y más porque es una cláusula que se añadió ahorita, y es retroactiva. Ah, eso está, eso está mal. Muy gacho, porque, o sea, si tú ya estabas publicando y de repente dices, oye, pues, ¿qué pasó con esto? ¿Por qué me vas a limitar? Total que hubo una bomba de tweets. Y se fueron, echaron para atrás. Porque sí, o sea, primero decían que lo hacían para proteger a sus artistas. ¡Ay, por favor! Que la idea de proteger a los artistas era de, pues, queremos darle la oportunidad de negociar para que no se vayan con cualquier tiburón. Que se vayan con este tiburón, ¿no? Si se queden con el tiburón que ya conocí. Exactamente. Dicen que es todo un tiburón. ¿Quién te lo preguntó? Es de Robocop. Espero no ese diálogo nada que ver, ¿no? Pero bueno. Y no, o sea, se echaron para atrás y luego, no, sin mayor declaración, fue de, bueno, ya la cláusula dice esto, ya, listo, ¿no? Y fue, la verdad, un pequeño ejemplo de ese microcosmos que es el publicar webcómic y vivir de ello, o generar ingreso de ello. La realidad es que fue un ejemplo de qué puede pasar, ¿no? Y de que las, o sea, el negocio como tal todavía no está lo suficientemente maduro, ¿no? Se está explorando, se sigue viendo cómo cómo hacer negocio para todos lados, para la plataforma que te da que te distribuye tu contenido, para el que crea el contenido. Y destapó un poco la cloaca de decir, si tú publicas tu cómic a través de una red social o a través de un servicio como Tapas o lo que sea, ¿qué tanto derecho tiene ese distribuidor sobre ti? ¿No? Porque se vuelve indispensable para que tu contenido llegue a más gente. De eso sí. La verdad es que eso es cierto. O sea, un creativo no, o sea, suena feo. No nada más vive de su idea, necesita que alguien la lleve. Sí. Y cierto, se vuelve indispensable. ¿Qué tanto derecho puede reclamar sobre ellos? Y es que esto es algo completamente nuevo, porque digo, o sea, si tu canal de distribución es Diamond, ¿no? Por ejemplo, pues tienes todo el, o sea, sabes que a lo que le entras, ¿no? Sabes que van a abusar de ti. Prácticamente. Pero dices, oye, esto es internet, esto es libre, claro. Es debería fluir la información, etcétera, todo lo que se nos ha dicho de la red de redes desde hace años. Pero pues eso también se vuelve un poquito de, pues, de negocio, ¿no? Y de hasta dónde llegan mis derechos, es donde empiezan los del canal de distribución. Está interesante, ¿eh? Y yo creo que esto va a empezar a sentar precedentes para muchas cosas, ¿eh? No solo de cómics, sino de otro tipo de contenidos de entretenimiento, ¿eh? Que déjame decirte, en ese sentido, y perdón que yo sea tan, me vaya a ver tan fanboy, pero ni modo. Quienes ya, digamos que entendieron el arte de hacer ese tipo de contratos, es Image. Image tiene esa característica. No desconozco los pormenores de su contrato, o sea, del contrato estándar para publicar ahí. Pero los creativos en general, uno, nunca se quejan, nunca se han quejado de Image. Que yo sepa, o por lo menos. Y de las cosas que han estado comentan al respecto. Lo más que dicen es, siempre he tenido la capacidad de agarrar mi cómic e irme, ¿eh? Sí, ya ha pasado. Sí, se ha pasado. Pero la mayoría llegan. Me he dado cuenta de eso. Jason Howard, Josh Howard, perdón. Por ejemplo, que tenía su cómic de Dead at 17 en Viper Comics. Lo terminó en Image. Quizá el caso que más sonó de que el que se fue Terry Moore. Que Terry Moore empezó solito con su cómic de Strangers in Paradise, con su editorial, ¿no? Abstract Studios. Publicó, creo que el primer volumen de su serie regular de Strangers in Paradise en Image, y pélale, se fue a seguir con Abstract Studios y así terminó la serie. Y a la fecha sigue publicando en su editorial chiquita y nada más. Creo que es el único caso que me acuerdo así bien de alguien que dijo, no, pues ya me voy con mis monos, ¿no? Pero no salieron así con escándalos, ni no, peleados, no, ni no, nada, no, o sea, mala sangre, creo, ¿no? No, simplemente fue de, adiós. Ah, pues adiós. Bendis. Va de Marcos Bendis. Con Powers. Ah, ya, yeah, sí. Es un buen punto. Que era algo lógico, ¿sabes? Porque él estaba publicando Powers con Image Comics. Se va a Marvel. Y en Marvel abren un sello de autor, Icon. Que acá entre nos dicen que lo abrieron precisamente para él. Para que dicen, oye, tú estás Bendis, tú que escribes muy bonito, ¿no? Y que haces todo. Y nos das cientos de cómics, de una historia de 3 páginas. Tráete tus cómics de autor también para acá, para que te los publicamos. Ah, pero ¿cómo? ¿En Marvel? No, en Icon. Una subsidiaria de Marvel. Ah, bueno. Y ya, a partir de ahí empezó a publicar ahí en Icon. Pero bueno, fue porque Marvel ahorita, idolatra a Bendis por alguna razón. Sí, chicos, sin saber por qué. Te digo que el rumor fuerte es que va para editor en jefe. Ay, Dios. Sí, no, no me emociona, ¿eh? No, la neta. Mira, no tengo mucho en contra de él realmente, pero Yo solamente tengo una cosa, es aburrido. Esa es la gran bronca. Como escritor es aburrido. Tienes dos, tres cositas que han sido brillantes en su carrera. Ultimate Spider-Man, más o menos. Mira, a mí me recuerda mucho una práctica que se hacía en el cine a principios de los 90s. Funcionó en su momento, pero después ya no tanto. El Tarantino y... ¡Oh, caray! Que era poner a personajes, o sea, se ve mucho en las películas de Quentin Tarantino, hablar de cualquier estupidez que no tenía nada que ver con la trama, pero te servía para enterarte de quién era el personaje, para desarrollarlo. Una forma como que te desarrolla el personaje, pero por los costados de la historia. No es mala. Royal with Cheese, ¿no? Algo así. Digo, no se me hace una mala táctica, hasta eso era interesante. Pero siento que uno no en todos lados queda. No aplica para todos los tonos de historia. Por ejemplo, ¿no? Si me dicen oye, en Perros de Reservas, ojalá. Sí, claro. En ¿cómo se llama? Pulp Fiction, claro. Pulp Fiction. O sea, todo ese asunto de... I am the Lord. Exactamente. ¿Qué tiene que ver con la trama? Nada. Nada. Pero te dice todo lo que tienes que saber acerca del personaje de Samuel L. Jackson. O la escena extendida de Sin City entre Vinicio del Toro y... Y Clive Owen, ¿te acuerdas? Sí, claro, claro. Que se echaron quién sabe cuántos minutos que fue Tarantino. A ver, pues... haz tu Tarantino en... No me equivoqué. Robert Rodriguez dirigió Sin City, pero... Invitó como director a Quentin Tarantino para que dirigiera ese beat, ¿no? Le pagaron $1. Ah, sí. Por esa escena. Sí, porque dijo, pues tengo que cobrar. Cobrar, pues órale. Y luego dijo Frank Miller, yo también sé dirigir. ¿Te cae? No, sí. Bueno... Y este tipo de cosas luego Bendis las hacía mucho en sus cómics. Sí. ¿Te acuerdas? Mira, yo una de las escenas que tengo más pegadas en Ultimate Spider-Man. Ajá. Cuando introducen a Gwen Stacy. Sí. Cuando introducen. Que es toda Dark y Rocker. Era punk. Punk Stacy, claro. Era Gwen Stefani. Era Gwen Stefani, básicamente. Sí. Gwen Stefani, ni se hagan, ya no es joven, tiene 46 años, algo así. ¿Ya tiene 46 años Gwen Stefani? Se ve de 30, la desgraciada. Sí, traga años, ¿eh? Hay gente que tiene toda la suerte del mundo, pero bueno. Cuando presentan a Gwen Stacy, no me acuerdo exactamente de qué está hablando, pero me acuerdo que uno, no tiene nada que ver con el cómic, ya no digas de Spider-Man, sino con ese en particular. Vida, ¿no? Y es un chorizo de diálogo. Y ya se larga Gwen Stacy. Y así la presentan. Tarantino, no está mal. Pero no en todos casos aplica. Es algo que Bendis hace cada rato. Y no creo que en ese caso en particular hubiera aplicado gran cosa, ¿eh? No, la verdad es que no. Entre eso y que si tienes un plot de 5 páginas, lo extiendes a una maxiserie de 12 números. no es lo mío. Sí. Digo, ¿te acuerdas en Ultimate Spider-Man, su estilo de descomprimido, cuántos números le llevó a Peter ponerse el maldito traje? Ay, sí. Es como Shinji, súbete al robot, ¿no? O sea, súbete al robot, tienes que pelear, pelea, listo. Ajá. Pero no, vamos a ver todo un capítulo de eso, ¿no? Pero sí, ¿en qué estábamos ayer? Me acuerdo de todo, no sé cómo llegamos Derechos de los creativos. Claro. Más derechos para los creativos. Más derechos para los creativos. Y aquí en México, pues no sé cómo va a estar todo ese asunto todavía, ¿eh? Aquí estamos en un área medio gris, ¿no? La verdad es que sí. Uno es porque, la verdad, quien quiere hacer cómic aquí en México, pues se lanza solo. Así que técnicamente todos los derechos permanecen con él. Él o ella, claro, por supuesto. Pero no hay una gran plataforma que preste como que el servicio de miren, aquí están, ustedes véanlos. No. ¿Lo hosteas tú o lo pones en Facebook o a ver qué haces? De hecho, yo puedo decir que creo que Facebook es de las que tienen más... Se ha convertido también en una plataforma para webcomic, ¿eh? De cierta manera. Sí. ¿No es la mejor? No es recomendable. Por los términos de servicios de Facebook, supongo. Sí, exacto. ¿No? No es recomendable, pero está... hay mejores lugares, por supuesto. Mira, por ejemplo, nuestros amigos de Crónicas de Maltea tienen su sitio, que es Corteza Editorial. Corteza Editorial. Pero tener un sitio no es barato. No es tan caro, pero tienes que invertirle. Sí, o sea, vaya, no es de gratis. No es de gratis. No es como que... Entro a mi Blogspot y hago una página, ¿no? No. O también puedes, pero mejor no. De hecho, también Blogspot es, o WordPress es mucho donde suben mucho cómic así. Sí. Pues sí, supongo. Pero también no es la mejor forma de leerlos, ¿no? Digo, supongo que Lunes lo fue, ¿no? O sea, como que supongo muy artesanal. Hace muchos años, exacto. DeviantArt, por ejemplo. DeviantArt es más... Es más conocido. Aparte, pues Stepan Sejic pone ahí sus cosas, así que... Así es, carnal. Sí, es curioso. Bueno, vamos para cerrar con lo de los derechos de los autores. Creo que ahí sí, a pesar de que ha habido muchos avances, hace falta mucho. Y ese asunto con ahora tapas. Ajá. Tapas, vayan suena un bar de tapas. Sí, vayan a un bar de tapas. Hoy vino ahí en Lomas. Perdón, el comercial gratuito. Pero había uno ahí en Lomas Plaza, sobre Periférico. Estaba 2-2. Ah, sí, ya me acordé. Ya murió. Ya murió. Ahora es un Wings. Sí, ahora es un Wings moroso, pero antes estaba padre. Al menos tenía una tapa que sí estaba buena, ¿eh? ¿Cuál tú? Era una de tres quesos. Ah, eso está bueno. Era una invitación a tener un ataque cardíaco, pero estaba buena. Mira, nada más. Y sí, alguna vez me fui, probé, creo que me eché una chela. Probé una tapa, la más clásica, la de jamón serrano. Y buena, ¿eh? Pero la de tres quesos nunca la probé. La de tres quesos está buena. La jamón serrano no me gusta. A la rata no le gusta. ¿No te gusta el jamón serrano? No. ¿Por qué no te gusta el jamón serrano? Se me hace muy fuerte. Pues sí, es un sabor más... intenso acá. Más intenso, sí, la verdad, sí. Pero bueno. No es para todos. Y les digo, Estábamos en derechos de autores. Hace falta que todavía haya... Yo creo que más... Obviamente, los autores cada vez pelean más, y eso está muy bien, por sus derechos. Ahorita, aunque sea por las redes sociales, por Twitter, si quieres, pero a ver, oigan, déjenme mis... A tuitazos, pero déjenme mis derechos en paz. Eso está perfecto. Yo creo que hace falta también que el público, nosotros que nos vemos beneficiados de sus historias, también nos subamos de su lado, ¿eh? Pues sí, porque tenemos que... O sea, si no, ¿cómo vamos a seguir consumiendo esos productos, no? Exacto, así que, recomendación personal... Vamos a ayudar a los autores, siempre en general, como apoyen a los artistas. Hay que apoyarlos. Sí. ¿Y cómo apoyarlos? Pues siguiendo sus redes sociales, compartiendo su contenido, comprando sus cómics, suscribiéndose a lo que hacen. El Patreon también es una buena idea. Sí, cuando de repente me ha tocado, nunca he podido comisionar a gente que he querido, pero de repente cuando se abren comisiones, es buena idea también pedirles una comisioncita. No le regaten. Sí, no regaten precios, o sea, no aquí. O sea, que no es vender aguacates. ¿Eh? No es vender aguacates. No, ni a los de las aguacates les regates porque está bien caro. De hecho, está bien caro, ¿eh? Pero no les regaten a los autores, o sea, sí. Es como. Hay veces que ellos mismos te dicen, oye, puede ser un descuento por lo que sea. Ah, bueno. Ah, okay. Órale, va. O sea, pídeme dos y le bajo el precio. Ah, ok. Pero no les regateen, ¿eh? No, ha pasado hasta los que son. No sé cómo llamarlo, descarados, de. ¿Me haces un dibujo? ¿Cómo por qué, no? Pues una lana, ¿no? Una lana, no, pues ¿a poco cobras? Ay, ¿es que a poco no como o qué, no? Sí, no manches. No, y hay autores que sí hacen, o sea, abren luego sus comisiones. Nunca he cachado a alguien que yo he querido. ¿Como quién, por ejemplo? ¿Cómo se llama? ¿Qué es? La que dibujaba Mockingbird, ahora se me fue el nombre. La mencionaron la semana pasada. Y abrió en diciembre ¿comisiones? Tres slots para comisiones. Y como había pasado su mini cómic de The Witcher, yo dije, de aquí, no alcancé. A los 5 o 10 minutos ya ocupados, ¿no? Le dije, no, lástima, esa se me fue. A mí me encantaron una comisión de Stefan Sejic. Él nada más que él cuando da, o sea, que venga otra vez. Tráiganlo otra vez. Sí, estaría bien padre. ¿Sabes qué está dibujando ahorita? ¿Qué está dibujando? ¿Aquaman? ¿Cómo crees? Está dibujando... Le dieron el título regular de Aquaman. ¿Stefan Sejic? ¿Stefan Sejic? Creo que va a empezar... No sé si ya empezó su etapa, pero va... Si no, va a empezar creo que en el número 19 o 20 de Aquaman, del nuevo de Aquaman River, ¿no? ¿Y quién lo va a escribir? No recuerdo. Digo, porque esto qué va a Stefan Sejic. No, lo sigue. Lo sigo en sus redes sociales. Pero... bien, o sea, está viendo su arte... Ah, no, está precioso. O sea, ¿ves cómo dibuja en Sunstone? Que de repente es más suelto, ¿no? Y de repente, sí. Porque es tu cómic de autor y él quiere hacerlo bien y rápido y todo. Pues acá se ve que le dijeron, oye, quiero al Stefan Sejic Plus. Ah, Plus, ¿no? Claro. Sí. Y está haciendo unas cosas con Mera, o sea... No, este cuate. Supongo que van a agarrar mucho el estilo visual de Aquamomoa y Amber Heard como Mera, de hecho, ¿no? Sí. Pero Aquamomoa con color. Ah, bueno, o sea, sí, no, claro. Sí. No gris. Sí, el acuacal, pero con color, ¿no? La cuaca. Y también, y le llegó otra chambita de repente. ¿Cuál así llegó? Como que, oye, ¿qué crees? Se nos fue el artista y pues hay que rellenar este asunto. ¿Suiza Squad? Un poco se fue, No sé quién es el artista, ¿tú sí lo ubicas? Lo ubicaba por algo. ¿De Suiza Squad? Lo ubicaba por algo. Tengo mala memoria, luego les explico, pero bueno. Pero sí, se les fue. Y, oye, hay que hacer unos números de relleno. Y dijo, va. Y curiosamente, es esas cosas que se alinean raramente en la vida, porque él estaba haciendo un... No sé si ya lo acabó. Estaba haciendo un fanfic. Porque no puedo decirlo de otra manera, es un fanfic. Ah, claro, este pensé allí que él es fanático, ¿eh? Es súper fanático de los fanfics. Estaba haciendo un fanfic dibujado, obviamente. O sea, yo no entiendo. ¿Cómo se puede dar el tiempo de hacer tantas cosas y aparte dibujar tan chido? Y aparte, voy a hacer esto por diversión, ¿no? Pero bueno, es que es su vida, es su pasión. ¿Eh? Y es feliz de hacerlo, no como otros que se quejan. Por ejemplo, sí. Pero él, estaba haciendo un fanfic del Joker y Harley. Donde exploraban el por qué Harley se vuelve loca. ¡Órale! A su forma de verlo, ¿no? Súper padre, ¿eh? Y en blanco y negro lo estaba haciendo. Estaba dibujando un Joker y una Harley Quinn tan bien hechos, tan padres. Y de repente, ¿qué crees? Suicide Squad. Y ahora tiene que dibujar a Harley y a Joker para DC. Ok, qué padre. Fíjate nada más. Yo creo que, no sé si no lo ha contado el buen Esteban, pero yo creo que fue así como de, oye, tú que estás dibujando esto de... ¿No quieres entrarle? Va. Así le pasó a Irene Cola, dibujante de los cómics de Legend of Korra. Ah, claro, que estaba haciendo fan. Ella hacía fan art de Korra. ¿Por qué? Porque le gusta. Y de repente le llegó así. Más o menos lo contó de... Pues sí, o sea, yo sí apliqué, por supuesto, pero también fue llegó la invitación de Di Martino. De hecho fue así como que, oye, siempre, o sea, sí participaste, pero sí, ya antes veía tu trabajo, pues como que siempre tú sí, ¿no? Mira, nada más. Así sirve eso, ¿eh? Sí. Sí. Y ahorita sí trae ese, trae Aquaman, que sí me interesaría ver su Aquaman ya, cómo ya va a quedar. Ya aunque sea por Stefan Zeljek, ¿eh? Sí. Y yo supongo que está bien. Ahorita la verdad es que DC está haciendo cosas por lo menos divertidas. Sí. Si no quieren así super geniales, pero divertidas. Sí. Pero ya con Stefan Zeljek ya me ganaron, ¿eh? Sí. Es lo más bueno, Stefan. Pues así es, carnalazo. Una última cosa, antes de que me bombardeen con mensajes. Sí, se va a hacer una serie animada de una serie, no sé de qué, de Witcher. De The Witcher, claro. Por Netflix. Del brujero, ¿no? Del brujero. Y ahorita que estamos con lo de... ¿Pero está basado en los cómics? Digo, ¿en los juegos o en los libros? Va a ser en los libros. Ahora que estamos hablando tanto de los derechos de los autores, va a ser más bien basada en los libros de Andrzej Sapkowski. Uh-huh. Y digo que bueno por él, porque mucha gente dice que se aprovecharon de él con los juegos. Porque no cobra regalías por los juegos. Qué mal, pues, ¿y por qué firmó? Es que él no, es que el pobre señor, o sea, es que sí, le pasó por desconocimiento. Ay, aplicó un vilfingerazo, ¿no? Él cuando, o sea, cuando llega no me acuerdo qué compañía era la original. CD Red, ¿no? CD Projekt Red son los que tienen ahorita, no me acuerdo si son los que siempre han tenido los derechos o no, digamos que sí. Si no... Compañía del mal. Si no, ustedes podrán corregirme y estarán felices de hacerlo. Compañía del mal de videojuegos. Digamos, ¿no?, que llega así de Project Red de, oye, Sapkowski, está bien padre tu mundo acá de The Witcher. Queremos hacer videojuegos de esto. Ah, pues va, aquí hay una lana. Y en las palabras de Sapkowski, él dijo, oye, ese era un gran... Se me llegaron con un resto de lana una sola vez y dije, pues ahora les firmo, ¿no? Nunca se le ocurrió que los juegos fueran a vender tan bien. ¿Por qué? Porque el señor no conoce de videojuegos. No sabía cuál es el potencial económico que tienen. Y ahora dice, no manches. Y ahora que le avisan es de, no manches. O sea, pues sí, pero te digo una cosa, fue su culpa. Es que sí. O sea, perdón, pero es verdad. Porque, o sea, te la compro que digas, no sé cómo está el potencial de videojuegos para que vendan. ¿Sabes qué es lo menos que yo hubiera hecho? Cotizar, preguntar con un abogado, oye, me están dando esto, ¿se ve bien? ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Es la oportunidad de mi vida? ¿Puedo sacar más? ¿Mi propiedad intelectual vale esto? Eso es por la razón por la cual Bill Finger salió por patas y por patas. Y que Jack Kirby acabó tan mal y que etcétera. Y por eso Stan Lee y Bob Kane tuvieron y tienen la vida que tienen. Porque se pusieron truchas. Perdón, pero es la verdad. Mira, pero por otro lado, me digo, es decir, Project Red, o sea, de menos. Pues no sé. No verse tan puercos, ¿no? Estoy de acuerdo. O sea, sí, o sea, es una práctica no muy ética, tristemente es legal. Porque es, yo llego y te digo, mira, ten $1,000,000 por tu creación. Bueno, te brillan los ojos. Cuando pero después dices, pues no manches, valía 100,000,000,000, ¿no? O sea, algo así, no sé. Se me hubieran dado $1,000,000 al año, ya no solo una vez. Ajá, ¿no? Exacto. Ah, supongo. Bueno, y ahora esta nueva serie, lo va a tener uno, o sea, lo va a contratar como consultor y le va a pagar regalías. Así que, pues, ¿qué ahí va a ser él? La, sí. Y te aseguro que se va a decir, dale, pero distanciese lo más que puedan de los juegos, ¿no? Ya no saben qué tan, o sea, se supone que sí se va a distinguir mucho, pero ya no saben qué tanto, porque por lo menos hay uno de los directores de la serie, va a ser el que dirigió todos los cinemas displays del juego. Pues por lo menos no para. Por lo menos en estilo visual. Sí. Y y digamos que en presentación algo va a agarrar de los juegos. Y por ejemplo, bueno, lo que no sabe, o no sé si ya estés enterado, pero o sea, ¿la serie va a ser una adaptación de los libros del brujero o va a ser como algo spin-off? O sea, vas a agarrar los personajes y aparentemente se van a agarrar cosas de los libros. Pero no va a ser así como adaptar Game of Thrones, por ejemplo. No. Pero tampoco es como para continuarlos. ¿Y si están buenos los libros del brujero? Mira, yo tengo el primero. The Last Wish se llama. Pues están buenos. O sea, ¿no son guau? No son guau. O sea, no son guau. Sobre todo porque, mira, es el primero. Son un resto, son como 9, ¿eh? Es el primero, lo escribió en el... O sea, se publicó originalmente en el 93. Hay mucha exposición que dices, oh, Dios, no tengo ni idea de qué me están hablando. Denme algo de contexto, ¿no? No está mal, de menos está entretenido. Pero si ustedes son muy fans de los juegos, los personajes se les van a hacer como que... este no es así, pero pues claro, o sea, varió mucho. Varía, ok. Pero pues están padres. Hay que seguir la serie, a ver qué onda. Oye, Netflix buscando propiedades, ¿eh? Ah, esos por todos son lados, mensos, ¿eh? O sea, por todos lados, eso me gusta. Netflix, otro de esos casos donde les dan chance a los creativos. Pues sí. Nunca me he enterado bien tampoco cómo sean sus negociaciones. Pero el que haya habido tantos creativos que se hayan pasado para allá... Oye, cuando hiciste hasta, por ejemplo, proyectos, ¿te acuerdas de esa película de animación de un caballo que se llama Spirit? Ajá. Hay una secuela. ¿Hay una secuela? ¿Secuela o spin-off? No sé, pero... No es mala onda, pero... ni que la película estuviera tan... Era de DreamWorks. DreamWorks. ¿No? Pero no sé si sea DreamWorks la producción junto con Netflix o qué rollo. Pero estaba, o sea, es de esto que estaba así browseando en Netflix y de repente... ¿Spirit? ¿Netflix? ¿Qué? O sea, imagínate hasta cosas así que... ¿En serio? ¿Neta? Bueno, stand-up comedy, mucho stand-up comedy de mexicanos y de otros lados, en Netflix también. Unos medio acá, pero pues bueno. Sí, hay pocos. Es que muy poco stand-up comedy. Ser comediante es muy complicado. Sí, no nos sale a nosotros. No. Ni de broma, ¿no? Hay que estudiar mucho, hay que tener No porque en el círculo de amigos ustedes sean los graciosos significa que pueden hacer reír a la gente. No, sí, es no. Mala onda, pero no. Tiene su chiste, hay que estudiar mucho. Hay toda una teoría de la comedia. La comedia es cosa seria. Sí, de verdad está canijo. ¿Quién sabe quién enseña comedia? O sea, ¿quién hace seminarios de comedia? Steve Martin. Es que él es muy buen comediante. Gran comediante. Ven sus primeras películas. Muy buenas. De por ahí de los 70s, 80s. ¡Santo Dios! Son buenísimas. Tiene un gag de... En una película... No les explico cómo está el asunto, pero... su esposa lo corre de la casa. Y dice, total... No necesito nada de ti, ¿no? Ya se va. Solo necesito... lo primero que ve... solo necesito mi portafolio, claro. Y ya se va. Y este mantel. Y esta silla. Y se empieza a llevar el resto de cosas. ¡Santo Dios! Y cuando raya ya en lo absurdo está... ¿Y cómo lo entrega? O sea, ¿cómo te hace la entrega de la escena? ¿No? ¡Hijo, es tan bueno! Sí, él es un gran comediante. Sí, te digo, y él hace seminarios de comedia, incluso virtuales. ¿Cómo? Sí. Pero hay que checarlo, porque hasta en eso se la pasa uno bien, ¿eh? Sí. ¿Sabes quién también...? Ahorita que estoy, le digo a mi hermano que ahorita, o sea, en este momento, en estas semanas, solo hay dos series de televisión que estoy viendo. American Gods. Sí, que yo no he visto ni el 2 ni el 3, caramba. Está exagerada y pachona y bonita, me gusta. Creepy. Y Brooklyn Nine-Nine, que es una serie de comedia. Policiaca, dices. Policiaca. ¿No? Hijo, qué buena media serie. Okay. Qué grandes actores tienen ahí, qué buena comedia entregan, ¿eh? Dices que las primeras temporadas están en Netflix, ¿no? Las primeras dos. Ok. No sé por cuánto tiempo, porque es una serie de Fox y Fox va a retirar su serie sí, de Netflix. Sí, es lo que supe. Qué lástima, ya. Adiós Modern Family, ¿sí? Adiós Gotham. Al que le gustaba ver Gotham, Ya, pues ya. Adiós. Y supongo que también se va a ir Brooklyn Nine-Nine. Supongo que las películas de Fox también se van. ¿Quién sabe? Yo supe que las series, no supe de las... Yo creo que, por ejemplo, el contenido de Marvel, Disney, pues todo va a estar ahí. Ahora creo que Disney tiene un acuerdo con Netflix. Ah, sí, de hecho, así, pero ¿no? Ya tiene un par de años, ¿no? Sí. Entonces, pues sí. Digo, ya creo que ya está, por ejemplo, Captain America Winter Soldier. Sí, ya está. Sí. Pongan Spider-Man 2. Pongan Civil War, pues no está tan mal, ¿no? Ya está en el gringo, pero acá no nos han puesto. Ah, ok. Mendigos, pero bueno. Pero bueno, ven, chequen esa serie también. Hijo, qué buena es. Son personajes muy graciosos, pero no todos tienen el mismo humor. Hay unos que te dan risa por serios, hay unos que te dan risa por exagerados, y hay unos que te dan risa por cómo se ven. O sea, sí, un balance de comedia muy bueno, ¿no? Sí, muy bueno. Pues muy bien, carnalazo. Pues yo creo que nos vamos a nuestro corte musical esta semana. Que te toca a ti, afortunadamente. Nos vamos con esta canción que se llama Abracadabra. Aquí en el Café con Miquel, regresamos en un momento. Estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar Abracadabra con Steve Miller Band. Y se preguntarán por qué pusimos semejante canción. Pues porque vamos a hablar de Satana. ¿Satana? Satana Satara. ¿Y qué tiene que ver con Satana Satara esa canción? Obviamente, además de Abracadabra, magia, etcétera, es el timbre de su casa. Sí. Así lo dice la propia Satana en la serie regular que se publicó, 16 números publicados por DC Comics antes de los nuevos 52. Ay, qué cosas, yo no la había leído hasta que mi hermano me la prestó. Cuéntanos un poquito lo que pasó ahorita antes de entrar a la idea. Estábamos acá, desayunando. Ah, bueno, perdón, antes de eso, las sesudas sesiones de planeación del Café Comiquero. Ah, claro, claro. Hace tiempo salió de, oye, vamos a hablar de esta serie de Satana. Yo me acuerdo que era muy buena. Eso dije yo. Y yo dije, ah, pues va. Este es Paul Dini, o sea. Aparte, ¿no? Es Paul Dini, escrito por Paul Dini. Y es, escribiendo básicamente a su esposa. Sí, su esposa es una Stretch Magician. Stretch Magician, Misty Lee se llama su esposa. Y se parece un montón a Satana. Sí, es un poco raro, ¿eh? Sí. Sí, o sea, Paul Dini es raro. Sobre todo escribiendo esto me sentí. Mira, me sentí como que invadiendo privacidad. Quizá, sí. Así que, ok. Pero bueno, total que llegamos acá, estamos desayunando y me dice, bueno, pues, ¿qué te parece Satana, no? Yo le dije, pues, está bien. Y esa es mi opinión, está bien. Y me encantó el comentario que hizo mi hermano. Mi hermano me dijo, ¿sabes? Yo me acuerdo que estaba mejor. No es mal cómic, no es mala serie. Pero dices, así que digas, la gran opus de Paul Dini. O la gran superhistoria que puso a Satana en el mapa. Pues tampoco. Pero mira, en otro momento, para otra editorial. Es que esto para fue hace otro... casi 10 años. No, ¿cuál 10 años? Como 8 años. ¿En el 2011? Fue un poquito antes. Bueno, empezó, ponle tú, en el 2010. Empezó en 2010. Sí. Porque anunciaban, o sea, hace el 7 años. Batman. Hace 7 años. Hace 7 años, pues te la compro. Que fuera. Pues, ¿cómo decirlo esto? Que lo aprobaran. Pues era el tiempo en el que aprobaban casi de todo en DC. Había muchas series que nada que ver, ¿no? Fue cuando empezó también todo el tema de Batman y su Batman Inc. y toda la onda, ¿no? Y estábamos a dos pasitos de empezar los nuevos 52. De hecho, esta serie marcó así, poco a poquito se fue viendo cómo se iba muriendo el asunto, ¿no? Sí, porque pues ya va a acabar lo tuyo, va a acabar este universo, vamos a empezar otro y va a quedar bien awesome, ¿no? Y ya supimos que no. Paul Dini se amargó y bueno, en fin. Digo, no sabemos si está así, pero... Se sentía en el tono de la lectura, ¿no? Sí, sí, era extraño. Entonces, digámoslo así. No siempre salen las cosas como lo planeé. No, no. Digo, ya era muy tarde para decir, oye, pues como que no está tan bueno para no hacer el programa, ¿no? Así que, fríguense. Fríguense, está Satana. No nos queda. Nos sacamos un conejo de la chistoria y resulta que era una rata. Así, ay, pero es un, sigue siendo otro cuadro. Sigue siendo otro cuadro de magia. O sea, queríamos conejos, salió rata. Bueno, insisto, no es mal cómic. Es como querer sacar. Es brillante. Es como querer sacar el ramo de flores y bueno, salió un kilo de papas, ten. O sea, es un pasuchil, ¿no? Bueno, salió del sombrero, ¿no? Pero tiene cosas buenas. Sí, tiene buenos momentos. Yo creo que tiene dos arcos que funcionaron. Y mucho relleno. Mira, de las cosas buenas que tiene la serie, una es que. La verdad, yo no conocía a Satana. Digo, sabes que andaba por ahí, ¿no? Existía, y me acuerdo de la serie animada de Batman y que sale por ahí, la salcó. Salió en Smallville, por ejemplo. Salió en Smallville, claro. Y me acordaba de su gran poder, ¿no? Hablo al revés y digo que las cosas pasen. Ok. The Grove, ¿no? ¿Te acuerdas? Ese es su gran momento en Identity Crisis, ¿te acuerdas? Ah, sí, claro. Que le borró la memoria a Dr. Light y a Batman. Y a Batman. Y de hecho, por eso me acordaba más de ella. Pero es bonito ver, por lo menos, pues, quién es Satana detrás de las mallas de red. Y es un estereotipo de superheroína. Sí. La verdad, ese es el único problema. Es un estereotipo. Andante y caminante. Lo interesante de ella es que tiene un trabajo técnicamente de noche. Sí, o sea, tiene un trabajo real, ¿no? Que es detrás del espectáculo. Es maga de Stage Magician, ¿no? Y se compromete con su arte, o sea, no, sí. No usa la magia real, sino prestidigitación en sus espectáculos. De repente, mezcla algunas cosas, ¿no? De su magia mística espiral, ¿no? Pero en general se dedica a utilizar la prestidigitación. Y las ilusiones, trucos de espejo, humo, todo lo necesario para hacer un mago como David Copperfield, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O como Misty Lee. Su esposa de Paul Dini, ¿no? Y le, pues, y, le, sí, y aquí vemos a Satana, sino Satana. Y le, algo interesante es, la pusieron en San Francisco. O sea, no están en Ciudad Gótica, no están en Metrópolis, no están en Ciudad Central. O sea, una ciudad real la pusieron en San Francisco. De hecho, Stefan Rusch, que es la, o Rousseau, no me acuerdo cómo se llama, Stephanie, que dibujó los primeros números de Satana. Preciosas portadas, por cierto. Sí. Le dio un look muy parecido al San Francisco que vemos en las películas, ¿no? No sé si es real ese San Francisco, pero es el que se nos presenta en los medios. Y se ve muy, o sea, muy inspirado en lo que realmente pasa en la ciudad. Y creo que fue un acierto ponerle en esa ciudad porque, hey, ¿quién más está en San Francisco? No sé quién más ahí esté de superhéroe, así que pues, hey, les tocó Satana. ¿Supongo? Ok. Y obviamente sus enemigos, ¿qué tienen que ser? Místico Espiral, ¿no? El enemigo que, al que se enfrenta de manera recurrente en esta serie es Brother Knight, que es algo así como un muerto viviente. Es como un Black Lantern. Es como un Black Lantern, básicamente, ¿no? Pero con magias, ¿no? Pero con más. Sí. Y que, pues, ¿cuál es su objetivo en la vida? Fregar. Conquistar el mundo, ¿no? Conquistar el mundo. ¿Cuál era su objetivo, exacto? Bueno, era un gángster mágico, básicamente, ¿no? Durante el primer recuesto es como que... Ok, encontré un punto medio flaco. ¿Ese era su gran plan? ¿Ser el Kingpin? Ser el Kingpin del crimen, pero mágico. Ok. Y es lo que le da dolores de cabeza a Satana, ¿no? Básicamente es eso. No hace mucho ahí el personaje. Lo divertido también es ver a Satana. Y le quisieron dar un elenco de apoyo. Como es, tiene su espectáculo de magia, pues tenía un elenco que le ayudaba a montar todo el escenario, ¿no? A montar todo el espectáculo. Entre ellos estaba un asistente de nombre Mikey, ¿no? Que es como que el Sancho Panza para Satana. Ah, es su asistente, ¿no? Que en realidad la utilizan poco. La utilizan poco. Fue primordial en uno de los arcos. Sí. En otro, más o menos. En otros, mucho. Y el otro personaje recurrente, además de Brother Knight, y que no le salió, era un detective. Un detective que era... El detective estereotípico. Y que se supone era el querían hacerlo, como yo creo, el interés romántico de Satana. No jaló. No, nada. No jaló para nada. Acabaron haciéndolo parte también de toda la onda mística. No jaló bien. Con el peor estereotipo. De hecho, deja bien... La más pavota. Y el otro personaje es Zachary. Zachary Satana. Ese no estaba tan mal. Me caía bien. Era su primo de Satana. O sea, era medio cretino, pero... Pero era el perfecto opuesto de Satana. Sí, porque él también, o sea, podía utilizar acaso magia mística, espiral, hablando al revés. Pero él sí lo hacía por su beneficio. La verdad. Y era también mago de espectáculos, Stage Magician, pero no tan bueno. Sí, no le iba tan bien. No. De hecho, se quejaba con Satana de, oye, ya hasta tengo que poner lana para que mi espectáculo jale, ¿no? Y dice, no, pues a ver, a todos nos ha ido mal. Sí, pero a ti siempre te va bien, ¿no? No tanto, ¿no? De repente robo a la Justice League, pero... Ah, eso también, de repente, o sea, se menciona mucho de, ok, yo sé que tú estás con la Justice League, pero también haces esto. Y era ese momento de la Justice League en que estaba bien marciana la Justice League. Sí, nada que ver. No, o sea, no estaba ni Superman, ni Batman. Estaban Black Otros. Canary, Vixen. Creo que estaba... Estaba Monel. Estaba Manuel. El Manuel, sí. Por cierto, saludos a Manuel de los Hijos de la Medianoche. Ah, sí, Manuel. Manuel. Sí. La que estaba... Me acordé de... Por cierto, saludos. Sí, saludos. Exacto. Sí, digo, estaba medio rara la liga. Y Satana. Ah, ok. Es como los Avengers de Bendis. Ay, que no había nadie interesante. Nada más tenías a Spider-Woman, Luke Cage y Miss Marvel. Mira, estaba Spider-Woman, Luke Cage y Jessica Jones. Sus fetiches de Brian Michael Bendis. Acá, pues, así de, ¿a quién ponemos en la liga? ¿Están estos? ¿Los quieres? No. Va. No, bueno. Vea, ten de todas maneras. Okay. Gracias, creo. Y por ahí una aventura en la que se involucra la liga también. Bueno, creo que nada más Satana y... Es Vixen y Black Canary. Nada más por eso. Y ya, ¿no? Y como por 5 páginas, ¿no? Como por 5 paginitas. El primer arco es muy... No estándar. Es el Brother Knight tratándose el crimen del crimen. Satana lo detiene. Siempre se ve involucrado el detective. Y ¿sabes qué parece? Como el episodio piloto de una serie de televisión. Exactamente. Yo fácil ese guión así como está, Lo hubiera agarrado para hacer la nueva serie de Satana en Amazon Prime o en Hulu, ¿no? Ay, CW, esos agarran las series más pavotas y las ponen. Como Black Lightning, que va a salir. No sé de qué vaya, pero... Digo, sé quién es Black Lightning, pero no se me antoja verla, pero... Y aparte están los superhéroes, así que... Ay, yo hago una de Satana. Mira, sé escribir mínimo, televisión, pero pues... Mínimo por la parte visual sería atractivo poner a Satana. Todo el atuendo y el espectáculo y manejarlo así como, ¿cómo te diré? Como que es la parte mágica del Flarrowverse. Bueno, ¿por qué no? Sí. Es más, no la pondría en el Flarrowverse, la pondría en el Supergirlverse, porque ya ves que Es cierto, es otro universo. Y sería incluso enemiga de Supergirl en un momento. Magias. Magias, sí, porque sí la pondría. Y luego ya su amiga. ¿Ves? Denme contrato. Si lo que buscan es shows con viewership mediocre, yo puedo hacer muchos. Y me pagan por eso, ¿no? Y me pagarían. Exacto. Pero sí, así se siente el primer arco, ¿no? Detienen a Brother Knight. Aparentemente queda básicamente en Arkham. No es Arkham, pero en un asilo así. Que de hecho me encanta cuando posteriormente Brother Knight se va a escapar. Y el oficial, ¿cómo le llaman? El guardia, el guardián. Del presidio es de, no, es que él no pertenece aquí, debería estar en otras prisiones como en Blackgate o en Arkham. Claro, es tan buena idea ponerlas en Arkham. Por supuesto que sí. La primera prisión es la primera prisión con puerta revolvente. Yo creo que Batman de, no. No, está no, bien, ahí lo dejamos, ahí total. Se menciona mucho a Batman, de repente, ¿no? Satana menciona mucho que ha trabajado con alguien en Ciudad Gótica, Batman. ¿Y por qué mencionan a Batman, carnal? Because it's Batman, y es DC, y tiene que vender, ¿no? Ponga, a ver, voy a hacer luego ese ejercicio. ¿En cuántos cómics que no tienen nada que ver con Batman mencionan a Batman? ¿Todos? Yo creo que en todos. Bueno, hasta en los shows de TV. Ah, sí, claro. No, ahí sí tienes que hacerlo. Aunque no puedas mencionarlo a Batman porque pues, no es Batman, pero sí, ¿no? Pero actuemos como que es. Ajá. Hasta en Smallville mencionaban un vigilante oscuro que estaba en otra ciudad nunca gótica. Nunca tuvieron los pantalones, me chocaban. Ni la lana. Bueno, aparte. Pero en fin. Ese fue el primer arco completo de Paul Dini y Stefan Rush. Después vendrían números sueltos. Que esos estaban padres. Esos sí me gustaban. Historias cortas, historias de un solo número. A lo mucho dos por ahí. Era lo bonito de esos, ¿eh? Sí. Jamal Eagle, por ejemplo. Ese dibujante me encanta. Me encanta cómo dibuja Jamal Eagle. Hay un arco, hay unas historias cortas donde es Satana combatiendo el crimen. ¿Bien? Te voy a decir una cosa. A lo mejor lo recordaba con tanto cariño esa serie porque estaba toda la onda. Yo compraba mucho en su momento Green Lantern. Ah, oh, sí, me acuerdo. Y de hecho estaba, creo que saliendo War of the Green Lanterns o no sé qué tanto era. Sí, estaban introduciendo a los restos al resto de los otros, de los cariñositos, vaya. Ah, sí, claro. Y como que estaba, toda la onda estaba ahí, ¿no? Estaba toda la presión sobre Jeff Jones y sus Green Lanterns, ¿no? Y era medio aprensivo leer ese cómic. No en mala onda, sino simplemente era invertirle mucho a ese tipo de cómics. No solo en dinero, sino emocionalmente. Y luego tenías un cómic como Satana que era de, hey, mira, es una superheroína combatiendo el crimen. Y es una maga. Ah, a ver. Okay. Funcionaba bastante bien. Por eso era divertido. Y los números sueltos, tienes razón, son más entretenidos, ¿no? Porque yo siento que esta serie era para eso, para entretener. Sí. Distraer un poquito acá de los cósmicos fregativos que eran los cariñositos core. Y darle al público como que, hey, miren, o sea, sí está todo eso, sí está bien loco, sí, etcétera. Aquí hay algo para que se entretengan y se diviertan y se distraigan un momento. Hay números, la verdad es que bastante interesantes. Sí, hay uno donde alguien se mete a sus sueños, ¿no? Se mete a sus sueños y vemos un poquito de su relación con su padre, ¿no? Con Satara, con Giovanni Satara, ¿no? Me parece. Y como que Satara es el apellido. Satara es el apellido. Y hay momentos interesantes ahí, que vemos cómo era su vida de cuando era niña. Hay una historia muy boba en la que tiene unos brackets. Ah, claro. Le ponen brackets a Satana y no puede hablar. O sea, cuando recién le ponen brackets es de... y escupe, ¿no? Por todos lados, ¿no? Era un adolescente. Y ahí en esa historia corta, Giovanni Satara le dice, pues... O sea, es necesario que te los pongas y ni modo, ¿no? Y algo pasa que tiene que detener un crimen, aún a esa edad tan temprana. Y acaba utilizando un aparatito para escribir al revés, que, o sea, un aparato que escribe y pronuncia las letras, ¿no? Y eso, con eso logra hacer su hechizo. O sea, va bastante ingenioso, ¿no? Porque eso también era lo que valía la pena. Los grandes poderes de Satanás. Puede hacer magia siempre y cuando mencione las palabras al revés. Hay otro número, ya más avanzado después, en el que se enfrenta a un enemigo que hace retroceder el tiempo. Ese está buenísimo. Ese está muy padre. Sí, sí. O sea, muy ingenioso. Hasta para escribirlo ha de haber sido un dolor en el trasero, ¿eh? Porque no es nada más que regrese el tiempo, hace que las cosas pasen al revés. Exactamente. O sea, si golpeaba a una persona se veía como que la mano regresaba, ¿no? Exacto. Y si hablabas, se regresaba lo que hablabas. Y como Satán habla al revés, entonces pasaba como si Satán estuviera hablando más o menos normal, pero el hechizo no funciona así, así que no hay hechizo. O sea, negabas el... simplemente por el hecho de hablar. ¿Y cómo hace... ¿qué tiene que hacer Satán para detener a ese cuate? Palíndromo. Palíndromos. Palíndromos son frases que puedes leer al derecho y al revés y van a seguir diciendo lo mismo. Y la verdad, mis respetos para el que se le ocurrió esa idea, que no es Pauline. Eso también es algo que sufrió la serie de repente. Que metieron varios escritores y artistas de relleno en lo que Paul Dini hacía otras cosas, yo creo. Quejarse de... irse a quejar a la administración. Probablemente. Pero ese escritor, que no recuerdo cuál fue, ahorita buscamos por ahí el dato. La verdad, se me hizo una idea muy interesante y que también sabes que no la explotaron hasta que se cansaron. Fue una idea para hacer una historia corta, un cómic, de un solo número, y hasta ahí. O sea, si hubieran querido, no sé, en manos de otro escritor hacer un evento alrededor de eso. Bendis, por ejemplo. Hubiera tronado. O sea, la usaron exactamente en la medida necesaria, ¿no? Exactamente. Sí. El número, por ejemplo, los números que más sólidos se sienten es cuando se explora su fobia. Esos números son muy buenos, ¿eh? Que es una fobia entendible. Se llama pupafobia, que es miedo a los títeres. Uno diría, ¿qué? Sí, a los muñecos, a los títeres así. Dice, pues soporto ver juguetes y todo, pero ver títeres así con sus ojos abiertos todo el tiempo y sus caras de madera. Hay gente que les tiene miedo, y sí. No es por nada, la verdad se ven muy creepy. Sí, se ven muy creepy, o sea, perdón, pero están muy feitos. ¿Quieren un ejemplo de que de veras, o sea, no importa en el contexto en el que lo quieras poner, siempre va a estar feo? Vean esa película, es miniserie de Stephen King, muy mala, Tommyknockers. Hay un personaje ahí que tiene una colección de marionetas. ¿Y la quieren presentar como que es una persona normal? ¡No! O sea, nah, por supuesto que no. Perdón, sigue adelante. Y aquí en este caso, Satana, algo que me encantó de ese arco es presentar a su psicóloga. Ah, es cierto. Que su psicóloga es una psicóloga que está en el plano astral. Está como en otra dimensión. ¡Otra dimensión! Yes. Y algo que me encantó es que ella va y ve a su psicóloga, a su consultorio, como el consultorio de una psicóloga normal. O sea, una oficina, sus libritos, su diván. Pues ella es una persona, se ve normal, una mujer normal y todo el rollo. Pero sale del cuarto donde está del consultorio y está la sala de espera. Y en la sala de espera, quien iba también por terapia era... el mono detective. El detective Jim. Tenía rato que no veía al chango. ¿Cómo me gustaba ese personaje? Cuando fue el asunto de los viejos 52. Cuando estaba lo de Infinite Crisis. Infinite, ¿no? Crisis. Y después que salió un título que se llamaba Shadowpack. ¿Te acuerdas que era Villains? No, no es cierto. ¿Era qué? Vengeance of... o Knights of Vengeance o... algo así. Algo así. Que era todos contra el espectro. Todos los seres mágicos, místicos, espiral contra el espectro. ¿No? Se nos puso loco. Y entre ellos estaba el detective Chimp, que realmente lo único mágico es que es un chango que habla. No tiene nada más. De mágico. Y como todo animal, como todo funny animal en un universo de superhéroes, que no se pueden tomar en serio, ¿qué es lo que hace? Pues soy detective, que me quedas como Howard. Es como Howard. Oye, sería un crossover maravilloso. Howard the Dog y Detective Chimp. No se ha hecho porque son idiotas. Escrito por Chip Zdarsky, por favor. Así, eso, sí. Listo. Ya tienen el crossover de la vida de Marvel y DC y va a vender millones. Sería maravilloso, ¿no? De veras. Y sí, sale el Detective Chimp. No lo habíamos visto desde Shadowpact. ¿Qué? Y él, pues, cuando entra a consulta con la psicóloga, la ve como un mono. Como un mono igual que él. Porque es... y tiene sentido, porque el chiste del psicólogo es que te sientas cómodo. Exacto. Que te... pues, lo suficiente para literalmente abrir tu alma. Para que te escarben y te digan lo mal que estás desde porque tu mamá no te dio de comer, ¿no? Una cosa así, ¿no? Ve al psicólogo. No, algo así funciona, creo. En fin. Moving on. Mommy issues, daddy issues, whatever, ¿no? Por cierto, el escritor de ese número de los palíndromos es Matthew Sturges. Genial, ¿eh? Saludos. La verdad está súper chido. Me gustó. Y cuando, por ejemplo, pasa... También se encuentra Brother Knight. Que se escapó y, bueno... Y está en el plano astral. Y cuando ve a Brother Knight... Cuando Brother Knight pasa a terapia... Porque se supone que es una zona... Neutral. Es como Suiza. Sí, o sea, no... Puedes ir, seas... Elemento mágico negativo o positivo... Vas y te atiende, ¿no? Y cuando pasa de la terapia... La ve como... Una diableza, o sea, se ve así, o sea, como... Evelyn, ¿no? De He-Man y Skeletor, ¿no? ¡Exactamente! Ah, ¿qué onda, no? Excelente detalle. Me gustó mucho cómo está... cómo fue estructurada esa parte de la historia. Y vemos que, pues sí, o sea, ella le tenía miedo a los títeres por una razón. Cuando era niña tuvo un accidente o un incidente con un títere. ¿Cuál fue el incidente, carnal? A ella le gustaban... había una serie, digamos, de... De televisión, estilo el show de Howdy Doody. Eso pensé, el show de Howdy Doody. Que se llamaba... Woody. Woody. De Toy Story. Que se llamaba los Marionettes. Marionettes. Los marionetes. Marionetas felices, ¿no? Marionettes. Y fue mucho tiempo, fue mucho antes de que Satana naciera. Pero cuando, digamos que el titiritero estaba pues tratando como que de regresar al medio del espectáculo, su papá la llevó. Uh-huh. La llevó a un vodevil, a un vodevil, uh-huh. A un show vodevil, y ella presencia un asesinato y bloquea el memo, pero ella ya no se acuerda, o sea, parece que bloqueó el recuerdo. Y me encanta lo que tiene que hacer para recuperar ese recuerdito. Se trae a su amigo Diablito, el que se había metido a sus sueños en unos números pasados. Sí, se lo un trae, imp, ¿no? Un duendecillo. Un duendecillo, se lo trae de regreso, de hoy, ayúdame a desbloquear este recuerdo. Y ahí van. Lo que había pasado es que ella presenció el asesinato a manos del titiritero. Decide. Y bueno, y en eso llega el titiritero, la toma cuando era niña. Sí, parece que era un testigo. Parece que la iba a matar y llega su papá. Y su papá se encarga del titiritero. ¿Y qué es lo que le hace? Lo convierte en un títere. En la ironía de la vida. Y entonces Satana se queda de... ¡Oh, shit! Pero no nada más eso. Lo peor del caso fue... Su papá le borra la memoria. Como ella hizo con Batman o el Dr. Light. Y de hecho, el duendecillo demoníaco le dice... ¡Ah, mira! De tal palo tal astilla, ¿no? Sí. Fue un golpe bajo. Estuvo bueno. Y eso le empezó a poner a dudar. O sea, él siempre ha tenido a su papá como wow, el gran Giovanni Satara, ¿no? ¡Wow! De aquí soy la onda. O sea. Y dicen, yo fui la mala onda que se me ocurrió usar mi magia para borrar la memoria. ¿No? No. Y aparte dices, oye, o sea, sí se puso... Sí, estuvo mal que este cuate haya matado a esta persona, el titiritero ¿no? Y seguramente merecía un castigo, pero... Convertirlo en un títere y dejarlo así para toda la eternidad, eso suena muy al espectro, ¿no? Que el espectro es su chiste, ¿no? Sí, el ejército. Es la ira de Dios, ¿no? Venganza acá, irónica. Ajá, y es la ira de Dios y la hace de la forma más cruel e irónica, ¿no? Entonces, o sea, resulta que Dios es vengativo. O sea, hay un Dios vengativo. Y es el espectro, ¿no? Sí, es que se supone que... Es una mitología, ya sabes, fumada en DC, pero... Se supone ¿cuál? Que, no lo que es. Hay, que Dios separó su poder en diferentes partes, y una de ellas es su ira, y la ira de Dios es el espectro. Y por eso el castigo es de convertirlo en un títere, o sea, dejarlo vivo. Pero un títere que no puede ni hablar ni nada. Pues era horrible, o sea, era un castigo sádico. Porque este cuate, ¿cómo se llamaba el títere? Hempel. Hempel. En algún momento recobra conciencia cuando ve a Satana. ¿Por qué? Porque tiene rastros mágicos de... en una ocasión la medio secuestra, digamos. La vio porque Satana empezó, o sea, dentro de todas sus actividades extracurriculares, se abrió un museo de la magia, ¿no? Que me encantó la racional de por qué abrir un museo de la magia en San Francisco. Si Flash tiene su propio museo, ¿por qué no vamos a abrir un museo de la magia, no? Y ella donó varias cosas al museo de la magia, cosas que le pertenecían a su padre. Y entre esas cosas de la magia, que era el show del espectáculo, estaban las marionettes. Y estaba precisamente la marioneta de ese titiritero. Y... Después le empieza a contar lo que era ser marioneta. Eso sí es lo que se me hizo creepy y feo. Eso estuvo así de... Porque estaba consciente. Pero, o sea, sí y no. Pero era como si estuviera consciente, pero no podía reaccionar. como si todo el tiempo estuvieras a punto de dormirte. O sea, estás en una etapa ni muerto ni vivo. ¡No manches! ¡Qué horror! O sea, tú dices, ¡no manches, Atara! ¿Qué onda? Sí, o sea... Ay. Y es, se reactiva en cuanto la ve y detecta que es restos de magia de Satara, del que lo convirtió en marioneta. Dijo, de aquí soy, esta me va a regresar a ser humano otra vez. Ser humano. Y la secuestran para su terror de Satana. Creo que Satana le tiene miedo. O sea, sí, ya sabe por qué le tiene miedo a los títeres, pero no significa que superes el miedo. Y al final decide, bueno, te voy a ayudar. Voy a tratar de corregir lo que hizo mi padre, porque... pues te dejó así. Sí, como que es muy malandro dejarte así. Pero hay un problema. Como había visto el recuerdo, parecía que todo indicaba de que fue algo injusto lo que hizo Satara. Pero no. No, no, en realidad. O sea, como le contó la historia a Hempel, era de... pues fue un accidente, el otro cuate me quería matar, yo me defendí. Y cuando te secuestré, te agarré de rehén, pues fue porque tenía miedo, ¿no? Escarbó más en sus recuerdos y no fue así. El tipo realmente quería matar al tipo que mató, al dueño de la taquilla de un teatro donde no ganaba nada. Y realmente quería matar a Satana, a la niña. Entonces, el castigo que le dio Satara sí fue adecuado, porque aparte él tenía la habilidad de ver el alma de las personas y el cuate este era de lo peor. O sea, era verdaderamente un criminal disfrazado de estrella infantil, ¿no? Hay comentarios extra que podría hacer ahí, pero no los voy a guardar. El problema es que cuando Satana se da cuenta de esto, ya es muy tarde. Y este tipo, Hempel, se roba elementos más mágicos de la colección de su papá, de Satara. Y hace una mezcolanza de magia con la cual regresa a ser humano. Pero se volvió tan poderoso que convirtió a Satán en un títere, en una muñequita llamada Sissi. Sí, sí. Y le hizo sufrir a Satán el mismo destino que él. No pod- o sea, ella estaba consciente de que ahora era un títere, pero no podía moverse, no podía hablar. La verdad estaba súper creepy también esa parte, ¿eh? Pero Satán, como es una usuaria de la magia, y si medio la sabía, medio se le habrá pirispo salir del asunto, porque en su mente logró hacer un hechizo. Y logró liberar su mente, pero nada más su mente. Afortunadamente, Mikey, que ya se me nos ha olvidado que estaba, que era su asistente. Sí, había empezado como 3-4 números donde ni por error, ¿eh? Mikey la salva. La salva por... La verdad, fue muy, como decirlo, grandes coincidencias, ¿no? De que se empezó a dar cuenta de, oye, Satana no ha venido. Voy a ir a su casa, me voy a meter a su casa a ver si está bien. Ya no está bien, no ha regresado. Y resulta que este Hempel empezó a volver a tener fama con su espectáculo ahora con la muñequita con Sissi. Con Sissi. ¿De dónde salió eso? Pues de sus propios poderes de magia, porque ya las marionetas no pegaban ni con chochos, ¿no? Pero bueno, llegó a estar en night shows y toda la onda, ¿no? Y cuando la ve en televisión dice, esa muñequita que parece maga se parece a Satana, ¿qué onda? O sea, conectó 2+2. Habla bien del personaje porque sabes la clase de rarezas que tiene tu jefecita. Pues, dice, seguramente algo pasó aquí. Y si no es por ella que hace todo circo, maroma y teatro para rescatarla y liberarla, no hubiera podido salvarse. Continuaba siendo marioneta, pero se podía mover. Total, bueno, para no hacerles el cuento largo, este cuento tan largo, logra salir del hechizo y revierte la maldición otra vez. Deja a Hempel como marioneta. Creepy. Pero tenía sentido, o sea, la verdad... Creo que fue el arco mejor logrado que tuvo Paul Dini en esa etapa. La verdad es que sí. De a partir de ahí vendrían más números sueltos. Vimos alguna historia con Zachary que se enfrenta a un súcubo. Que vemos que por ser un hothead... Yo no sabía que Satana tenía un primo. No, ni yo. Zachary y Satana, ni idea. Y resulta que, bueno, en Kingdom Come sale Zachary Satara, pero es su hijo. Sí. Aparentemente era... Aquí retconean un poquito eso y es su primo. Digo, buen personaje, es su opuesto, es gracioso. Y hay un regreso de Brother Knight, ya casi al final de la saga. Y nos dan a entender que su hijo de Brother Knight y una mujer que está en un psiquiátrico es el detective que vimos al principio. ¿Pero qué crees? Este momento ya no te importaba. Sí, ya, lame. Es más, te digo una cosa, terminó la serie y jamás exploró eso. Lo cual es una tristeza porque dejaron esos... ese arco de historia, esa ese paso del plot sin explorar. ¿Y por qué terminó? Terminó por los nuevos 52. Había anuncios por todo, un montón de anuncios en esos cómics. De Flashpoint. De Flashpoint, híjoles. Y de por hecho, eso. De hecho, el último número de la serie, el número 16, digo a mi hermano, platicábamos fuera del aire, que se me hizo un número un poco triste. No porque el número en sí, la historia sea triste. Sino, no. De hecho, es bastante divertida. Es un número en el cual Satana recibe de invitado, sin quererlo, a un niño que se parece a Clarion de Witch Boy, que es ese niño que parece Eddie Monster, que le da lata a Batman, ¿no? Y este niño lo que buscaba era ser su aprendiz de Satana para robarse libros de magia. Es una historia bastante sencilla, divertida, y que tiene que ver con que todo eso pasa en una sola noche, en la que Satana venía regresando de un show en Europa y tenía otro show en la mañana y no lo dejaron dormir. Y durante toda la historia se supone que venía en el avión y venía soñando algo muy específico. Venía soñando con un había tres elementos en su sueño. Había un malabarista que le había gustado con el que compartió escenario en el show en Europa, un bote de cocoa y Bradley Cooper. Mezclen eso como quieran ustedes. Prefiero no. Bradley Cooper tal vez sí, pero no sé. Dame el bote de cocoa. Hubiera, quién sabe si Bradley Cooper hubiera querido mezclar todo eso en uno solo, pero sí. Y durante todo el cómic se iba manejando ese chiste de otra vez me quedé despierta y ya no supe en qué acabó mi sueño con Bradley Cooper, el malabarista y el bote de cocoa, ¿no? Y termina el cómic, que termina durmiéndose y ve al malabarista, a Bradley Cooper en una playa y un bote de cocoa. Y dice simplemente fin. Y ahí se acabó la serie. O sea, es un número que en sí es divertido, es chistoso, pero tiene un dejo de ya acabó lo tuyo. Porque ya acabó el universo, ya lléguenle. De hecho, los últimos editorialmente, los últimos números de esa serie de Satana contenían algo que durante mucho tiempo se dejó de tener en las páginas de DC, que eran cartas de los lectores. No es cierto. Tenían su columna de cartas. Y en el penúltimo número mencionan como que sí, la diversión continúa, no sé qué, ¿no? Y varios lectores de, la serie está muy buena, whatever. Y en el último número es de, el próximo mes empieza un nuevo universo. Las historias cambian, bienvenidos a los nuevos 52. Y ahí se murió el asunto. Y al igual que muchas otras series como, una serie como de Batman, había una serie de Green Lantern, creo que la de Green Lantern Core, no me acuerdo cuál. Cerraron sus historias así de fin. Una última historia y vámonos. Y este fue el caso de esta serie de Satana. Y ahí acabó. Realmente, digo, fue algo que quedó como para la posteridad, ¿no? Cómo una línea editorial te pudo ir acabando un proyecto, ¿no? Y creo que eso fue lo que le fue pasando un poco a esta serie, ¿eh? Sí, a eso añádele lo siguiente. Según yo, mi parecer por lo menos, vi cómo ha cambiado el mundo del cómic en 7 años. Esta historia, o sea, hace 7 años uno puede decir, wow, qué diferente se ve al resto de lo que hay. Ahorita es de, pues está bien. O sea, creo que llegamos a un punto en donde de verdad estamos viendo historias tan distintas unas de otras, con elementos que cada vez los autores quieren sorprendernos con más cosas. Como que les empieza a valer cacahuate de ya no voy a parar mis golpes, ¿no? A ver si les va el knockout con todo. Sí, ¿a qué te pone más contenido, no? Como que se contenían un poco más para hacer las cosas. Ahorita ya no. Fíjate que una serie como esa en nuestros días, o sea, si retomaran a Satana, quizá no con esos plots, pero con una serie regular de Satana, yo creo que funcionaría. Pero con otro, siendo más valientes, creo yo. O sea, un enfoque más Brendan Fletcher y Cameron Stewart, ¿no? Mira, te atrevas a desafiar lo que estás publicando, ¿no? Lo que me habías dicho. Ahora este tipo de historias ya las ves en la televisión mainstream. ¿Sí? Esto es algo que puedes ver en el Supergirl Bird sin bronca. Fácil. O sea, porque ya no se siente tan raro. No, ya no. Y curiosamente lo que querían ahí era mostrar un mundo así súper raro y con magia y cosas que no. Ya tienes que ser más arriesgado para hacerlo, ¿no? Sí, ya esos conceptos, no es que estén malos, no para nada, pero ya llegaron a un, ya llegaron al mainstream más cañón, ¿no? Sí, es como, mira, si quisieras traerlo al día de hoy haciendo lo mismo, es como si quisieras tener un show de marionetas. qué buen punto. Exacto. La verdad, ¿sí? O sea, como caso de estudio, la verdad es que es interesantísimo esto, ¿eh? Sí, y no sé, algo que medio me sacaba de una de la serie es que Satán era casi invencible. Ese sí es el gran punto flaco de la serie, ¿eh? Nunca, como lo que dices, nunca sientes que estás realmente en peligro. Solo una vez, en uno de los números, una historia corta donde la están cazando por ser bruja, que la Inquisición básicamente le inhabilita las cuerdas vocales y tiene que pelear mano a mano, ahí sí sientes que está en peligro. Es el único. Fuera de eso, todo estaba tranquilo en su vida, ¿eh? Sí, porque no nada más es muy poderosa. Es muy inteligente. Es muy inteligente. Se la sabe. Sabe cómo salir de situaciones que a una persona normal, pues ni por error. Pero es que, a ver, un buen ejercicio. Vamos a hacer un buen ejercicio. ¿Cómo puedes hacer que una persona de estas características... No vas a hacer a Satana estúpida. No. Vas a hacer a sus enemigos realmente interesantes y poderosos. ¿Cómo le puedes hacer para ponerla en peligro? Tienes que hacer enemigos que sean mejores que ella en todos aspectos, o que sean tan diferentes que su propio, que el alcance de lo que ella comprende no le dé. O sea, quizá enemigos incluso no mágicos, o enemigos que puedan negar la magia, ajá, de manera natural. Sí, por ejemplo. Y yo creo que ese es el reto de repente, porque es como escribir Superman. Es tan poderoso. ¿Cómo le puedes hacer para que sea interesante? Sea interesante. O exploras otras cosas, puedes explorar más su lado. Yo creo que lo que quería Goldinette era explorar también la parte de su familia y todo esto con el pasado con su padre. También se puede. A lo mejor. Digo, hay maneras de hacerlo. A mí, durante los primeros números creí que el asunto iba más para explorar el que... cómo divide a su vida, ¿no? Entre superheroína, entre que sí es figura pública, entre que no, entre que es una maga, entre que es superhéroe. Pero también lo van dejando de lado. Fíjate, explorarla como figura pública y lo que le puede afectar en su vida al ser famosa hubiera sido interesante. Sí. Y al mismo tiempo tener un villano, no sé, un stalker o algo así, que legalmente pues no le está haciendo nada, pero le está haciendo la vida imposible, no sé, algo así. El cómo le afecta a su trabajo, ¿no? De, pues, sí, soy superheroína, lo que quieran, pero pues, ¿qué creen que soy Bruce Wayne y tengo todo el dinero del mundo? No, necesito trabajar para vivir. Ajá, de que los llamados constantes de la liga pues no le dan para completar sus funciones. Una de las cosas interesantes en los primeros números era como siempre estaba cansada la pobre. Y acaba cansada. El último capítulo termina cansada. ¿Y por qué? Porque mira, o sea, terminaba su show y luego es de chin, llega Brother Knight y tengo que ir a hacérsela de jamón. Pues ahí voy. Oye, ¿teniste la liga? Pues ya, ¿qué? Oye, aguanten, voy a ir a casa y a echarme un sueñito, ahorita vengo, ¿no? Uh-huh. Eso hubiera estado interesante. También, eso hubiera sido otra forma de explorarlo. ¿Sabes quién me gustaría? Creo que podría escribir algo muy padre con Satana. Kieron Gillen. Sí, él se le da eso de las cosas místicas, espirales chistosas, y traerlas al mundo mundano. O sea, él, con las cosas que hacen de Wicked and the Divine, o lo que hizo en Journey to Mystery fue una serie como de 40, ¿no? Sí. Muy buena. Sí, no, nunca aburrió. Exploró a un Loki muy interesante. Yo creo que alguien con esa naturaleza, con esas características de escribir algo tan extraño, yo creo que sí le quedaría, ¿eh? Sí, sobre todo porque Satana es un personaje difícil. Sí. ¿Por qué? Porque no es mal, o sea, no es que sea una super heroína, no es Wonder Woman. No. No es No es detective. No es detective, no es el epítome del bien tampoco. Dentro de lo que cabe sería una humana normal. Solo ya que con la magia. Pero como una humana normal, tienes las limitaciones de una humana normal. Sí, o no sé. ¿Sabes qué hubiera sido muy interesante? Ajá. Que le hubiera pedido ayuda a alguien, algún otro superhéroe, de, oye, dame clases para de defensa personal. Oye, pero ¿cómo? Es que no sé pelear. cuando se supone en esa serie que su papá la puso a entrenar desde chica. Yo creo que ahí, o sea, sí lo entiendo para que no hubiera dependido de nadie, pero hubiera sido interesante explorar eso. Sí, mi papá me enseñó a dar 2-3 trancazos, pero ¿has visto a Batman? ¿Has visto a Lady Shiva? Algo así. Y que al final no pudiera del todo. O sea, sí te vuelves más, un poquito más experta, pero pues, no a esos niveles, necesitas años y años. O sea, pero también para ponerle un límite al personaje. Sí, exacto. O tendrías que buscar una forma de limitar su magia. Porque aquí parece que su magia no tenía límites. Había una escena en la cual estaba practicando con tarjetitas para decir palabras al revés. Aprenderse a decir palabras al revés. Para poder hacer encantamientos. Muy buena escena, pero no lleva a ningún lado. Es el problema. Si eso lo hubiéramos llevado a explorar más. Nada más utilizan ese número, y es el número de los palíndromos, por cierto. Y nada más utilizan ese. Pero eso es lo interesante, de que de repente, ¿cómo se dice tal cosa, chin? O no sé, alguien que con un encantamiento le hubiera afectado el cerebro para que no pudiera leer. Para que no recordara cómo articular palabras. Que la... de alguna manera que le hagas tartamudear. O dislexia. Dislexia. Hubiera estado increíble de que de repente quisiera decir una cosa y dijera otra y el hechizo fuera totalmente distinto. Eso hubiera estado también bastante bien. Sí, te digo. Hay posibilidades. Sí. Y en estas fechas, en estas épocas donde la verdad el mundo es raro, por lo menos en el cómic, si un cómic de estas características. No sé. Digo, hacen falta más ideas. Definitivamente. Definitivo, ¿no? Sí. Es un gran personaje. Creo que Satán es un personaje muy interesante, muy divertido de explorar, con historias entretenidas. Pero si quisiéramos que fuera como que el siguiente gran personaje, así el que llame la atención, que gane Eisner y todo eso, hace falta un escritor que verdaderamente le saque jugo, ¿no? Sí. Dénsela a Jill Thompson. Imagínate eso. Eso sí estaría bien. Bueno, ¿eh? Sí, sí. Jala. Digo, a Kieron Gillen, sin duda. No sé, incluso tal vez hasta a Warren Ellis o Matt Fraction, algo así. Algo harían con ella. Ay, el tío Warren. De repente se pone un poco loco. Te diría Alan Moore, pero no. Es más, no será Neil Gaiman. Yo sé que Neil Gaiman haría algo muy interesante con Satán. Sí, la pondría con algo con Morphy. Muy seguramente. O sea, ahí da fuerza. Digo, Neil escribió a su papá. En la miniserie esta de Books of Magic apareció John Satara, John Amani Satara. Entonces. De hecho, escribió Satana en esa miniserie. Entonces, hubiera estado padre también. Aparte, se le da el buen Neil. Sí. Sí, de repente sacamos ratas en vez de conejos. Ese fue el caso de este programa. Fue un caso, pero mira. Pero al menos nos dio para especular. Hay un asunto que aquí me durante la semana fue como que el motivo de mi semana. De repente ves cosas no tan buenas o lees cosas no tan buenas, pero miras cómo sirve eso. Pues sí, porque es un buen contraste. O sea, dices, ok, veo lo que no funciona, ¿no? ¿Sabes qué se me hace que de veras con Satana no funciona? El que la quieran hacer tan superheroína. Sí. Por ejemplo, ¿sabes cuál cuando fue? La pusieron a pelear con la Liga de la Justicia, ahí dices... No la sé, no. En los primeros números que literalmente va con Brother Knight, o sea, se supone que para advertirle de no te metas con mi ciudad, pero realmente fue a hacer trabajo de superhéroe. Se vi medio flojón. Ay, de hecho, también había unos diálogos de San Francisco es mi ciudad, la ciudad, yo soy de la ciudad y la ciudad es mía. No. I am the night, I'm Satana, ¿no? O sea, no... Tampoco, es la idea, ¿no? Si es que San Francisco es una ciudad mágica desde siempre. ¡No! Si no lo dirás tú, ¿no? Porque... Porque no... Es más, ¿sabes dónde le hemos reubicado en Nueva Orleans? Ahí sí te la compro. Hay más voodoo, magic y todo lo demás. Ándale. No sé, sí, algo... Sí, no tan superheroica, debe ser... Debe ser más rarita. Espiral, ¿no? Sí, debe ser más rarita. Como lo que hizo en Shadowpack, la verdad. ¿Sí? Eso fue un asunto interesante. Bueno, es una bola de inmensos que no sabían ser superhéroes, solo sabían ser raros. Acá algo así. Sí, exacto. No sé, hay muchas posibilidades. Ojalá que alguien lo explore. Por lo pronto, este pequeño comercial, si les interesa leer las historias de Satana, se van a recopilar, y no sé por qué, en un solo tomo. En un solo tomo que va a publicar de sí, Satana by Paul Dini. Que hay una gran mentira en ese nombre. No todo es de Paul Dini, pero bueno. ¿Cuántos números fueron de Paul Dini? Yo te digo que el 60%, ¿eh? Como 12 números fueron de Paul Dini, creo. Lo demás es otros autores, ¿no? Pero, por ejemplo, incluso ese número que mencionaste de Matt Sturges, bien. O sea, te digo, hay joyitas ahí, hay bonitos detalles, pero... La gran historia, pues la neta no es, ¿no? Sí, así era desde hace unos años. Así es, carnal. Y pues bueno, carnal, pues como dices, esta vez que hicimos sacar el conejo de la chistera, salió una rata. Y desde ese entonces se dedica al podcast, ¿no? Ah, no es cierto. Y desde ahí, ¿qué creen? Ya estoy. Sí, pero pues, a veces pasa, ¿no? A veces pasa. Sí, pero pues bueno, carnal, pues no queda más que decir que este mundo del cómic es un mundo extraño. Sí, vamos a mantenerlo así. Y pues gracias. Totales. Hasta la próxima.